querían quemarle la casa pa' ver si adentro se ardía. Siete rurales murieron, con la treinta no podía. Aquí nos morimos todos y pongo a Dios por delante. Don José Castro decía, sonriéndose muy triunfante.